Refrescan nuestras vidas, Señor. Derrama bálsamo de amor. Sana corazones, mentes y emociones. Refrescan nuestras vidas, Señor. Oh, aleluya. Refrescan nuestras vidas, Señor. Derrama bálsamo de alienta a tu iglesia, Señor. Alienta, Señor. Derrama bálsamo de amor. Cubre a tu novia. Pónmelo de gloria. Alienta, Señor, refrescanos con tu bálsamo de amor, refrescanos con tu gracia y favor, refrescanos, refresca nuestras vidas, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor. Avívanos. Aleluya. Derrama de tu fuego y fervor. Limpia y purifica. Y a tu iglesia edifica. Aviva sobre nuestras vidas. Que venga la frescura del Espíritu Santo. iglesia fuerte de Cristo Jesús.